Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a un programón, bienvenidos a lo que es todo lo mejor que pasó en nuestra historia de 15 programas desde el año pasado hasta ahora, por ser el Día de los Trabajadores, por ser víspera del Día de los Trabajadores, nos juntamos. Gastón, ¿cómo estás? Bárbaro, hoy me encanta estar en este día compartiendo con todos los trabajadores estos hermosos recuerdos que tuvimos en este programa. Pablo Nario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá contento de estar acá hoy. Preparando esta joyita. Joyita de verdad, ¿eh? Las cosas que elegiste, Pablo, la verdad que leía los nombres de los sketches y yo me reía. Yo me reía del nombre, sí. Nada más. Son de los mejores. Vamos a arrancar, saludando a la gente que está ahí. Les contamos que vamos a estar en el chat durante estas dos horas. Riéndonos con ustedes y disfrutando de lo que fueron estos. Sí, no sé si serán las mejores cosas, pero por lo menos fueron con las que nosotros más nos reímos. Hilarantes. Nosotros y mucha gente que se comunicó en el momento que iba saliendo al aire y algunas que teníamos guardadas para momentos así. Como estaría bueno que este sketch que viene ahora más adelante lo presentes vos. Porque me acuerdo que te encantaba. Me encantó cuando lo escribimos, me encantó cuando lo hacíamos y me encantó mi personaje, Milagros Cruz, que era yo, Milagros, era la que hacía voz de mujer. Uh-huh. ¿Eras vos? Era yo, sí. Nunca te lo quisimos decir. Pablo en esa época... era oyente, me preguntaba quién sería, ¿no? Bueno, era yo, Pablo. Pablo en esa época nos escuchaba y nunca la quisimos decir. Es más, le decíamos que era Richard y no, era yo, era la secretaria de Dios en un programa radial que se interfería con la transmisión de Demasiado Tarde, donde Dios hacía de las suyas, ¿no? Hacía maldades, tiraba rayos, se peleaba con el diablo que aparecía al final. ¿Y esto? Que, sí, la gente no le gustó. Tenemos que decir que a la gente no le gustó, pero bueno, hoy, por ser un día de antología y de recopilación y de recordar cosas que nos gustaron, vaya este sketch. Del año 2009, allá cuando arrancaba Demasiado Tarde con ustedes. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buena salvación para todo! Bienvenido una vez más desde ahorita mismo. Y hasta que yo solito lo decida, esto es... ¡Aló, Dios! Desde Celestial Radio y para todo el último infinito y más lejano... Alegría, juego, celibato y mucha pachanga. Y aquí, a mi lado, a mi más fiel amigo, mi inseparable peludico amigo, el Espíritu Santo. ¡Ay,

Y a continuación de eso tenemos también una confesión, esta vez sí, de tres personas, en realidad de una hacia dos personas, que son Ancina confesándose a Cosme y a Pochito. Bueno, nosotros estamos aquí recogiendo distintos tipos de testimonios de celebridades, de personas comunes y corrientes, que evidentemente no han dejado de escuchar el programa desde que comenzó hasta ahora. Nosotros nos encontramos aquí al firme con toda la gente del móvil y bueno, para cualquier tipo de duda que nos quieran comentar, compañeros. Cambio. Compañeros. Sí, compañeros. Bueno, yo te dije que no iba a haber nadie. Ya sabía. Bueno. Está. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer las necesidades de las personas. Pero no siempre la tecnología está de nuestro lado. He aquí ejemplos de la vida con tecnología y sin tecnología. Primer ejemplo, el humano y la tecnología. Bienvenido al servicio de confesionario automático de West Point. Bueno, la verdad, bueno, muchas gracias, acá estoy. Recuerde que lo queremos mucho. Sí, es lo que espero, estoy bastante angustiado, necesitaría... Cualquiera haya sido su pecado. Sí, mira, particularmente lo que me pasa es que necesito que me escuchen, porque, bueno, tuve un problema importante en el trabajo. Deposite un diezmo no menor a 185 pesos. Bueno, no puedo empezar a hablar primero de lo que me pasa, después de repente poder pagarte, porque estoy muy angustiado, realmente necesitaría que alguien me conte. Seleccione en cuál de los siguientes pecados ha incurrido. Sí, no sé si pasa, es presione muy complicado lo mío. Para envidia. No, tanta envidia no. Presione 2 para gula y lujuria. Las dos cosas juntas no. Por ahí sí, un poquito de comí y demás. 3 si está enfermo de homosexualidad. No. Bastante hombrecito soy, me gustan bastante las mujeres, intento ser bastante chanchado. Presione 4 no. Si se rió con el trencito desbocado de Humberto de Vargas. O sea, no, lamentarlo. Reírme, pero lamentarlo a la vez. Sé que me estás escuchando. Si tuvo relaciones homosexuales con un menor discapacitado intelectual, no, negro, no, no, pobre no. Y feo, mientras masturbaba a un caballo de la policía cantando el himno nacional a marcha camión. No tengo tantas habilidades. No nos mienta, lo sabemos todo. Bueno, no sé si todo junto, dice, por ahí en varias etapas. A ver si, digo, me parece que... No nos mienta, lo sabemos todo. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Su castigo por reírse de la tragedia de... No quiero. ¿Y mi problema cuál es? Mi problema no está concentrado, castigo mi problema. 15 no, Padres pero, Nuestros, ¿por qué? 20 Ave María y pero, comerse un rosario. Pero no entiendo por qué. A ver, me gustaría si esto puede ser algo, comunicarme con castigo 2, 4, Paulina Rubio, 6, Drexler y un DVD de Nacer. No, me quedo con el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No nos mienta, lo sabemos todo. Bueno, está bien. Bueno, me quedo con el de Paulina Rubio. La última. Atención. El castigo elegido es menor a la culpa generada por su pecado. ¿Cómo que el castigo es pará, no me puedes castigar por algo que no te conté todavía. Me tengo que confesar. Y vine acá a buscar un poquito de compasión, ¿no? Castigo. Me estás castigando antes de escucharme, ¿no? O sea, no sé si puedo hablar contigo, si sentís algo, si te pasa algo, tal cosa como a mí. Elija su castigo por reírse de la tragedia de Jung. Bueno, está bien, elijo pero está bien. West Point le asignará su castigo. Está bien, me castigás sin escucharme. Sírvase tomar su rosario. Bueno, gracias. Un poquito grande, un poquito pesado, ¿no? repórtese en la estación central de AFE a las 21 horas. ¿Del día de hoy? Y aquí están sus discos. ¿Qué discos? ¡Pará! ¿Qué me estás haciendo? Gracias por su preferencia. Segundo ejemplo, el humano y el humano. Buenas. ¿Qué? Hola. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? ¿Hay alguien ahí? Sí. Buenas. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, ¿quién, padre? Sí, buenos días, ¿cómo le va? A ver. Padre, vengo a confesarme. Esa voz la encuentro conocida, yo la veo bastante conocida. Y bueno, sé que hoy, ¿qué le pasa? ¿Qué le angustia? ¿Qué la queja? Le encuentro conocida la voz. Y yo, usted sabe que también, hermano. Hijo y hermano. ¿Don Cosme? Padre Cosme. ¿Es el cura del pueblo también? O sea, ¿cómo le digo? Mi abuelo era sacerdocio. Y mi padre fue sacerdocio. Y yo soy acá haciendo lo mismo, ¿no? Cuido la capilla. Están todos, Cosme. No, sí, un poquito. ¿Usted está acreditado para ser padre? Sí, porque a lo largo de la vida uno ha hecho muchas cosas buenas y ha hecho muchas buenas acciones, y creo que estoy capacitado para juzgar a la gente y decir lo que está mal y lo que está bien. A mí me pone un poco incómodo contarle mis miserias. Sí, pero no, cuénteme. Contarnos. Cuénteme tranquilito. ¿Quién está agachado ahí? Sí, ya te vieron, ya te dije que no te mostraras, mijo. Te dije que fuera después que el tipo estuviera más arruinado. Pochito está vestido de monaguillo. Sí. Te manchaste el bus, te manchaste todo otra vez. Mira que no. te lavamos toda la semana pasada, mijo. Mentira. Sos una máquina de hacer guarangada, vos. Tiene la bolita echando humo, Pochito. Sí, sí. Es el incienso. Uh-huh. Pero esto no es para incienso, mijo. Olor a pachuli tiene eso. Sí, Cuchito. Porque el incienso me lo comí. Tenía hambre y me lo comí el incienso. Acá se nos come la hostia, el botija este, se nos come los inciensos. Yo te digo que los velones se vienen salvando de milagro. A mí me pone un poco incómodo contarle a usted, que lo conozco, por más de que tenga acreditación de ser padre. Y a... Escúcheme. Con Pochito adelante, se me hace un poco... No sé si me gusta mucho. No sé si me gusta la idea de contarle... Yo soy un vehículo entre Dios y vos. Y estoy para eso, para servir de comunicación. Lo que él, vos me diga a mí, yo se lo digo a él. Yo se lo digo al Pochito. El Pocho va a venir a decir... O sea, es un tema complicado. Vos no lo vas a entender. Y yo soy el intermediario entre Cosme y usted. Porque, claro, exactamente, porque yo, lo que yo veo y siento, no te lo voy a poder decir a vos, lo digo a él y él te lo dice a vos. No me... Contame lo que te pasa. A ver, ¿qué robaste? ¿Un par de ovejas? Se arregla. Saben que soy nuevo en el pueblo y dentro de las cosas que vine a buscar es un poco de paz, y pensé que sería bueno venir a la iglesia. Sí, qué buena pero... decisión. Es la primera vez que vengo a una iglesia. Bueno, mira, por suerte la capilla esta que es muy linda, porque tenemos la capilla que la construimos entre todos, familiar, por supuesto. Ahí está el retrato de mi padre, el de mi abuelo. Tenemos todos los santos ahí. ¿Y la mía? Sí, también la tuyo. Todo hecho con vidrio, con pedacito de vidrio. Sí, aquel, vos sabés que es medio nabo, ¿no? Porque vamos a decir que no, vamos a decir que un dechado de virtudes. ¿Cómo nabo? No, que sos como un poco, que te cuesta entender, pero entendés. Pero con la manualidad del tipo... O sea, vos le rompés un vidrio y te hace un mural lo que quiera. Qué lindo. Así como hizo el Apocalipsis. Ahí no ve el Apocalipsis cómo está. Le quedó precioso. Sí. Demasiado naranja, capaz. Sí, porque era atardecer. Uh-huh. A este le gusta el atardecer, le pone melancólico y dijo va a terminar todo el atardecer. Y bueno, es que me gusta a mí el naranja. Seguro, y sí. Y la túnica era blanca, mijo. Estás usando también la túnica naranja. ¿Y por qué esta túnica me la diste hace como 8 años? Y todavía te queda, si besada, flaco, mijo. Por las deudas. Seguro, sí. Bueno, ¿y por qué te pasa vos? Contanos un poco. Lo que le decía, es la primera vez que vengo a una iglesia Y no sé desde cuándo tengo que empezar a contar los pecados. ¿Y de ponerle te gustan los hombres? De que te gustan los hombres. No. No viene por ahí. Y creo que no sería pecado igual. ¿Cómo no va a ser pecado, ordinario? Estás en la casa de Dios, no puedes hablar de hombres. Si somos todos hombres. No se habla. No se habla de esas cosas. Acá en este lugar es santuario sagrado. Mira que te animaba. ¿Te bautizaste acá vos? ¿Estás bautizado? Soy bautizado. ¿No querés bautizarte otra vez? No. ¿Por qué no? No, es necesario. Acá hay que hacerle el bautismo de fuego. Sí, exactamente, porque yo te iba a decir eso. La prueba de ingreso al pueblo. Sí, a vos no te hicieron nada. ¿Y esto lo hacen también acá? ¿En esta iglesia hacen eso? Acá. ¿No sabía usted eso? No. Hay que hacer una prueba. ¿Te animás vos a hacerse la prueba este? ¿Me pueden contar primero qué hace la prueba? ¿En qué consiste? Y... O sea, lo primero que hacemos es a qué prende el aro de fuego. Porque tenemos que purificarte. Porque vos sabés que no te veo muy limpio. ¿Pero saltando un aro de fuego me purifica? No solo con eso. Es una prueba difícil. Yo mismo la tuve que hacer. Sí, pero cuando... sacaste la túnica atrás y se te prendió todo fuego, guarango. Yo no te podía creer. Cuando llegué aquí tuve que hacer esa prueba. Seguro, ¿sabes lo que era este? Caminando una bola de fuego por todo el lugar, se me prendió fuego todo. Bueno, yo no me voy a prestar. Si ya llegaste. No, me voy a prestar ese tipo de cosas. No. ¿Es necesario que cuente los pecados antes de la prueba? Es importantísimo. Porque si estás muy mal, te hacemos... O sea, son dos aros de fuego. Miré revistas de mujeres desnudas cuando era chico. Qué cosa. Era muy chico. Esto está bueno. ¿Qué tan chico era vos? ¿Cómo estaban las mujeres esas? Era chico. Pero se veían tipo bolas. No me voy a olvidar más de esas fotos. Son como que le quedan a uno en la cabeza para toda la vida. Sí, vos hiciste no algún me lo tipo puede, de... No me lo podés sacar mí, de la a cabeza. Mí también me quedó una foto. Sí, vos sos un ordinario bárbaro. Otra vez estabas todo... Todo con la túnica esa que tenías como algo que se te mostraba ahí, generado. Las monjas estaban como locas. Es que yo la tengo que blanquear. Sí, pero las monjas no, mijo. Las monjas jala quieta. Cosme, me Escuchá, parece que no es buena vos, idea. ¿Vos hiciste sexo con vos mismo? ¿Sexo con...? ¿Cómo vendría a ser? Y si vi, sí, o sea, la revista, las mujeres, te lleva a tener sexo con vos mismo. Te tocás. No seas tan descuidado, esas cosas son delicadas. ¿Se Eso dice? Es algo bastante común. Masturbarse, ¿qué? Dice, masturbarse. No diga alto, hombre, cállese la boca. Que se va a enterar acá los santos. No diga malas palabras. Lo salgo raspando y usted se entierra solo. Será... Nada, olvidemos este tema. Escúcheme. No me puede dar un agua bendita, algo que yo pueda hacer esto en casa, no se puede uno no. hacer... Lo que le podemos, no, primero que usted, si nos va usted con el vinito que le vamos a preparar, se nos va con la hostia, y la idea es fundamental, Pochito, vos trajiste todo lo que es la parte de la confesionario. Sí, tengo dos vasijas acá. Por eso. Con líquido sagrado. Lo cuidaste bien, ¿no? Lo cuidaste. Sí. Mirá que estaba lleno de peste la última vez. Sí, y bueno, porque... Sí, hasta el mosquito está, de dengue tenía. ¡Está! Lo dejaste al recipiente que nos dijeron los mosquitos dengue y tenemos porque... todo dengue. Y bueno. Bautizaste el hombre. Yo necesito el agua bendita. Sí, a ver si le podemos tirar entre los dos. Agarra orina, tengo orina. Orina bendita. No, ¿qué me quiere dar? La orina del padre. Es un cochino. La orina del padre. Claro, es un cochino, mijo, es lo un sacamos cochino. Del baño acá en la iglesia. Y bueno, elija, ¿la orina o la baba? No. El otro es el salivario. No, sí. Salivario. Así, agarrá ahí. No seas, hacete hombre. Hacete cristiano. Comete esa cosa que te vamos a dar. Eso? La hostia, mijo. A ver. Eso es una galleta. Eso es la hostia. Eso es una galleta. Bueno, un poquito grande. Bueno. Crack dice esa hostia. ¿Cómo? Crack dice acá. Sí, bueno. No lo entiendo. Pochito. Partila si no te entra todo en la boca. Yo tengo vino también. Vino. Pero tenés la vasija esa de oro que tenemos, ¿no? Sí. ¿Y por qué está acá esa botella de ese coso de plástico que tenés ahí? Porque acá tengo otra cosa. Pero el vino ese es blanco, mijo. Sí, es vino blanco. Y acá se usa tinto. Pero yo tomo vino blanco. ¿Pero cómo le vamos a dar vino blanco a este excelente? Bastante pecado tiene para tener un vino blanco arriba a tomar todavía. Pero es dulce. Pero la sangre de Dios no era... No, claro. O sea, no sé de qué color era. No, ¿no? Es que es el pichí. Le dije, tenemos la orina del cura y tenemos la orina de Dios. Que es el vino blanco. Ah, pichicito de Dios tenemos para usted. ¿Entiende? Que es mucho mejor, no es más festivo. A mí me gustan los dos. No, pero vos dejá, vos dejá tomar, mijo. Dame esto para acá, que sos un peligro vos con estas cosas. Y por... yo, lo, el, bueno, lo que me dan de tomar. No, te damos mucho más, no te da tampoco malo que la otra vez. Te dimos, la semana pasada, sin ir más lejos, te dimos la hostia que sobraron, que se cayeron todo el piso. ¿Te acordás que estaba todo apurado, que se comió la hostia así nomás? Sí, y es que había llovido. Y sí, tenía embargo, me dijiste que era chocolate. No, no sabemos bien, porque yo me confundí, porque nos habían dado unos moños de eso. Se las vendió por solat, pochito. Sí, unas brillas. Las hostias con barro por su lado. Pero así, pero ¿sabes qué pasa? Que chancho limpio no engorda. No, chancho sucio no engorda. Y así lo tenemos. Bueno, ¿lo va a bautizar o no va a bautizar este tipo? Bueno, yo hago lo que usted me diga. Vamos, ya. Hay que agarrarlo. Pues ya, y llevarlo, vamos a agarrarla acá. Hundirle la cabeza. Ya, ya me bautizaron a mí. No, pero en este pueblo nunca te bautizaron. No, es necesario. No, te vamos a bautizar. Te vamos a bautizar. En este pueblo las reglas son duras. Usted, si no quiere, no se bautiza, pero pagará las consecuencias. ¿Me estás desautorizando vos? ¿Me debías autorizar en la casa del señor? No, no, no, pueblo. Yo solo repito lo que usted siempre dice. Pero vos sos un demonio, un anticristo. Es lo que usted le iba a decir. No, sos peor que lo que conocimos, muchacho. Sos la peor escoria. Pero vas a comer tierra toda tu vida. Y si es lo que me da, tierra y caca de, pero de dejate, vaca. Ni la hostia vas a comer. Te vas para allá y no te quiero volver a ver. Te me vas con los santos, a luchar con los santos. Y usted se me va también. Qué espectacular, ¿eh? Qué bueno. De los mejores. Los gauchitos haciendo las delicias. Y esa máquina loca que no deja que la gente haga lo que ellos quieren, ¿no? Claro, ese problema que tenemos todos. Tecnología, a veces el contacto humano. ¿Qué es mejor? Ah, las cosas que me pasaron con máquinas. Oh, y con contactos humanos. Uf, esos gauchos. Ahora vamos a tener un personaje que, bueno, que fue... espectacular, que le encantó al chat, hirvió cuando apareció por primera vez. ¿De quién estás hablando? No sabemos el nombre. No sabemos el nombre. Es un personaje que nos llamaba en todos los programas, ¿se acuerdan? ¿Llamaba? Un muchacho que llamaba. Esta fue la primera vez que nos llamó, que nunca apareció al aire y que nos gustaría compartir con ustedes. Hola, hola. A ver. A ver, ¿se escucha bien ahí? Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos y te recibimos. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Todo bien ahí? Sí, todo muy lindo. Por suerte estamos sumamente contentos hoy. Y bueno, extrañamente te quería preguntar lo primero que se me viene en la cabeza es ¿qué haces llamando un día que no deberías estar llamando, ¿no? Claro, si nos estás siguiendo, o qué tipo de problema tenés. Si estás en el cuarto al lado, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no llamás? A mí no me gusta que se estén riendo la gente, ¿viste? ¿Riendo de la gente? Pará, ¿te sentiste tocado por algún comentario? No, mirá, lo que pasa es que la gente acá que trabaja en el barrio. Sí, ¿de qué barrio sos, Perná? Es diferente, ¿eh? ¿De qué barrio sos? Importa. Sí. Bueno, no, estaría bueno, es un tema de comunicación, que podíamos saber, por ahí tu nombre y de qué lugar sos. Yo soy de acá de Villa Española. Bien, lindo barrio. Tengo mucha gente amiga en Villa Española, así que quiero mandar un saludo a mucha gente de Villa Española. Estás haciendo como Cacho de la Cruz, ¿no? Que cuando dicen que es un barrio complicado, prefiere decir que tiene amigos ahí para no tener problemas, ¿no? Para pasar tranquilamente en bicicleta, como pasó. ¿Cómo era tu nombre? Mira, vos, yo tengo problemas con la maestra. ¿Con la maestra? No tenés voz de ser escolar, ¿eh? ¿Particular? ¿No? ¿Con la maestra de tu hijo o con de tus nenes? No, yo estoy haciendo la escuela, estoy terminando la escuela. ¿La escuela nocturna? ¿Y qué edad tenés? Claro, pues, me pagan la plata esa por mes, el MIDE, ¿viste? Seguro, sí. Que me paga el MIDE para que termine la escuela, ¿viste? ¿Y qué edad tenés? Yo tengo 48. 48. Bien, nunca es tarde, nunca es tarde, es un ejemplo, ¿Cómo? ¿Qué, ¿en qué año estás, perdona, de primaria? Perdón, ¿en qué año estás de primaria? Estoy haciendo quinto. Bien. Quinto. ¿Se hace muy difícil? ¿Cambió mucho la escuela desde cuando empezaste a ir ahora? Claro, lo que pasa es que a mí la maestra me tiene rabia, loco. ¿Pero le has hecho algo tú? ¿Por qué pensás eso? ¿Le hiciste algo? Me pone mala nota, ¿viste? Pero por... Me pone todo mal, me pone todos los deberes cuando le mando... Ponele, mi compañero le manda unos deberes y le pone lo mismo, y a ellos le pone bien, a mí la pone mal. ¿Sin mirar siquiera lo que hiciste en la hoja? ¿Eh? ¿Sin mirar siquiera lo que hiciste en la hoja? ¿Te pone mal sin mirar? Claro, pone carita fea, loco. ¿Qué está? ¿Te califica con caritas? Me pone carita fea. Ahí está. Yo tengo 48 años, a veces no esté para que me ponga carita fea, porque sí, y aparte los deberes estaban bien, ¿viste? Bueno, pero ¿de qué eran los deberes? ¿Eh? ¿De qué eran? ¿De geografía, matemática? Ahí va, eso. De ya. Geografía. Ahí está. Ahí. Todo mal. ¿Sabes lo que? Con la ceibalita. Ya te joder, loco, un quilombo, muchacho. ¿No le agarrás la mano? ¿Eh? ¿No le agarrás la mano? Yo qué sé, vos que tenés todos los puntitos. Yo qué sé. Te recomiendo. Te recomiendo que mires en Canal 5. Exacto. Que mires el programa que se llama... ¿En el 5 está o en el cable? No, en el 5 y en el cable. Y en el cable. Y creo que van a hacer un canal de cable solo para pasarlo. Yo ahora no sé si voy a poder pagar el cable, ¿viste? Pero en el 5 lo dan también, televisión abierta. ¿Eh? En televisión abierta lo dan también. ¿También? Sí, en el 5. Hay un profesor hippie ahí con una guitarra y un poco de barba que enseña a usar la computadora y a hacer música. Está, pero no sé, porque a mí no sé si me van a pagar la plata, viste, que me pagan todos los meses. Porque me parece que voy a repetir, loco. ¿Y si repetís no te pagan o tenés la posibilidad de hacer un año más y seguir cobrando? ¿Eh? Si repetís, ¿te siguen pagando el año que viene o marchás? No me pagan más. Ajá. Es como una beca, estás como presionado. La escuela, ¿entendés? Entonces yo quería pagar por un profesor particular. Claro, y vos estás llamando para quejarte de tu maestra. ¿Cómo se llama tu maestra? ¿Eh? Estás llamando para quejarte de tu maestra, digo. ¿Cómo se llama tu maestra? No, yo no me estoy quejando. Ah, parecía eso, perdón. Yo no me estoy quejando. Y dijiste que te ponen notas malas. Que te ponen carita fea todo el tiempo. Tiene rabia la maestra. Pero, escúchame, solo por eso tú... Ah, un profesor particular, ¿me puedes conseguir? Perdona, primero, pensás, podemos hacer un llamado para un muchacho de 48 años que está yendo a quinto de escuela y tiene problemas básicamente con geografía, ¿no? Vos, las operaciones combinadas. No entiendo nada, loco. Cuando yo iba para la escuela, más era más, ¿entendés? Ponés un más y después le ponés otro más, es más. Y ahora es menos. Cada resta en vez de sumar, es más. Y más por menos, menos. Y pone tipo adentro de la casita, pone otro menos. Y más. Estamos todos locos. Sí, cambió. Yo realmente no te puedo. Realmente no te puedo ayudar, ¿o no? No quiero nada, yo. Mira, yo realmente nunca lo entendí eso. ¿Eh? Yo eso nunca lo entendí. Ahí va, yo tampoco. Pero ¿pensás que podés haberle hecho algo a la maestra para que tenga esa animosidad contra vos? Pues tiene un amigo mío que le tiró una piedra. Pero no fuiste vos tú, fue un amigo. Un amigo mío. Ajá. ¿Y le pegó? Eso es importante. Sí, después le entraron a la casa también. Ah, bueno. Un amigo mío, pero no tuvo nada que ver. Nada de nada tuviste que ver. ¿No probaste hacerle un collage con distintos colores para poder pedirle perdón? ¿Con papel glacé? ¿Con algún tipo de cosa de esa? Con semilla de zapallo. Vamos a tener que hacer un collage. Claro, es un collage con la carita de la maestra, una piedra que dice no la piedra, no sé, para intentar un dibujito, ¿viste? Pedirle perdón mediante un dibujito. Hacer las paces. Ahí va. Tratar de hacer las paces con ella. No se me había ocurrido. Y si no, lanzate a la maestra. ¿Eh? Capaz que la maestra te está dando señales como que quiere algo contigo. ¿Me muestra? Seguro. Dicen que los que se pelean se quieren en la escuela. De repente podrías agarrar para el lado de no sé, de seducirla un poco, de tratarla mejor. ¿Vos sos... capaz que... ¿Cómo es? ¿Cuál es tu mayor habilidad? ¿Tu mayor habilidad cuál es? Y mira, mi mayor habilidad con los dedos. Bueno, las manualidades. Le puede venir bien a la maestra. Si tenés habilidad con los dedos, le puede venir bien. Mira, como que los tuerzo, ¿viste? Yo como que tengo una fuerza en los dedos, ¿viste? Que yo agarro algo y te lo rompo. Ahí está. Bueno, pero no solo romper, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Tiene que controlar la fuerza, no solo romper. Claro, no te vas a romper. Yo rompo toda la crayola, loco. Si no la va a romper a la maestra cuando. Rompo toda la crayola, los lápices de colores, lo tengo todo roto. Me imagino que. El lápiz mecánico. Me imagino con la crayola y digo con la tiza mucho peor aún, ¿no? ¿Sabes lo que? La pulveriza. ¿Lo hacen quedarse después de hora algún día también? No, yo no me quedo, sí. Porque yo voy por el plan del MIRE, ¿viste? Sí, sí. Y a mí me pagan para hacer la escuela. Sí, ¿no? Si no le pagaban, ¿usted no iba a hacer la escuela? Si usted no le pagan, ¿no va a hacer la escuela? Y que yo tengo que trabajar, loco. Ajá. No puedo estar diciendo la escuela. Entonces lo toma como un trabajo esto. Claro. Como dos laburos, tiene un laburo y aparte de todo se está educando. Y te conseguí las crayolas. Uh-huh. Bueno, redondeando, ¿le molestó algo que dijimos en el programa o en realidad era una excusa para hacer este pedido de solidaridad de... De solidaridad con la... Con una maestra de matemática. ¿De matemática? ¿Estás haciendo los deberes? Bueno, está. Bueno, mirá, me tenés que ir. Bueno, mirá, lo de la maestra. ¿Eh? Lo de la maestra, capaz que si te compras un huevo revista y ves la yema, ahí capaz que puedes encontrar alguna maestra que te enseñe matemática y geografía. ¿Sí? Y yo creo que sí. Hay varias cosas ahí. Encuentra cosas interesantes ahí, ¿eh? ¿Y se puede conseguir gratis eso? No, tiene que pagar. Pero le podemos regalar una igual, ¿no? ¿Una maestra? Sí, sí. No, una revista. Bueno, vamos ahí. Pero bueno. Usted vio que los maestros andan necesitados, así que capaz que con una torta de fiambre o una pizza puede arreglar. Dale. Bueno, muchas gracias por llamar, nos quedamos con las ganas de saber cómo se llama. Dale. Bueno, nos vemos, gracias. Chao. Muy bien, bueno. Bueno, ¿no? Una llama un poco particular, esperemos que no... Pero ojalá seamos un vehículo útil entre el radio escucha, ¿no? Y una sociedad que lo escucha, y ojalá seamos útiles en eso. Así que ya saben, pueden mandar un correo a yaesdemasiadotarde@gmail.com si sos maestro particular para ayudar a nuestro amigo, que no tenemos forma de comunicarnos con él en realidad, así que... Sí. ¿No tenemos captor? Sí, de él depende. Ah, en el celular te quedó el número de repente, ¿no? Sí. A ver... Parece de la calle. De un teléfono público llamó. Sí, llamó un teléfono público. Bueno, está. Amigos, si conseguimos un maestro para vos, te avisamos. Nos vamos a ir a otra pausa y volvemos con más Demasiado Tarde. ¡Bravo! ¡Bravo! Excelente. Siempre me gustó este sketch. Me gustó mucho. Y ahora vamos a otra joyita, a otra cosa muy, muy buena, muy linda del programa. Que es Anito y Meleto. Anito y Meleto. Yo nunca lo escuché, Anito y Meleto. Creo que alguna vez que lo pispié por ahí, pero nunca lo escuché completo. Anito y Meleto son dos muchachos homosexuales, gays, que tienen un programa de bricolage televisivo, del cual pudimos extraer algunas de sus manualidades, algunos de los consejos para el hogar, para la señora, para mantener las cosas bien, para mantener la casa limpia. También es un disparate de ¿cómo no? De creatividad, las cosas que aprendimos también, porque haciéndolo tuvimos que leer y aprendimos de cómo mantener la casa limpia, de cómo ser mejores personas en general. Dos personas muy queribles, ¿no? Queribles y que se quieren entre ellos. ¿Y cómo no siguió este sketch? ¿Y cómo no siguió este sketch? Porque era demasiado para nosotros, no nos reíamos tanto, que se va a notar ahora, lo van a escuchar, que nosotros y la gente. Que cuando empieza esa risa que no puedes escuchar lo que sigue, y uno sentía que estaba haciendo tanta cosa y diciendo tanta cosa y metiendo tanta idea que ya no se escuchaba desde el principio, desde las primeras estrofas. Que te empezás a volver loco de alegría y de risa y empezás a reír y no podés parar. ¡Vos, no!

Seguimos con este programa de antología de Demasiado Tarde, recogiendo las mejores cosas y las peores también que hemos vivido en este 2010 y el 2009 también. En este especial del Día de los Trabajadores queremos volver a pedirles que nos manden saludos a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com o a través del chat donde estamos aprovechando para mirar mientras escuchamos cosas, estos sketches, esta alegría, este tándem de alegría. Disculpame que te corte, pero necesito agradecerle a Pablo, a Verónica y a Luis, que son integrantes del programa, sin los cuales, sin cuya ayuda, esto no hubiese sido posible. Y a Richard también, que... Y a Richard, que no pudo venir, por supuesto, de ese por no saludar. Ustedes saben por qué. Cada uno es cada cual. Y queríamos presentar ahora sí un anime sketch que a mí me gusta mucho hacerlo. Me gusta mucho hacerlo, no sé a ustedes, pero a mí me parece una de las joyas realmente que tiene este programa. Sí, ¿estás hablando de la lucha libre? Estoy hablando de Hablando Bajito. Hablando Bajito. Hablando Bajito, que yo elegí el programa de Godzilla. Godzilla Gotsuki fue uno de los mejores, hablando bajito, que yo recuerdo, y que no está nunca nadie lo escucharon todavía. No fue público. Está grabado en un programa que se llamó Programa Emergencia, que es un programa que no va a salir en ningún momento. Se va a grabar otro programa porque ese no va a quedar para nada, y bueno, es una joya que se hubiera perdido y la pueden disfrutar. Así que preparen sus videograbadoras, sus caseteros y todos sus otros aparatos de grabación, porque lo que se viene no se vuelve a repetir. Bueno. ¡Dale! ¡Vamos, dale! El próximo segmento de Demasiado Tarde es presentado por Líneas Aéreas Ícaro, de Montevideo a España en un periquete, y amigos y hermanos de los Vasco, LED. Con ustedes, el conductor número uno de España. Bueno, mucho gusto de estar aquí esta noche, una vez más, en este espacio de la intimidad, dentro del programa Demasiado Tarde. Hablando bajito. Esta noche estamos en el estudio más grande de la radiofonía de la península, por las características físicas de nuestro invitado de esta noche. Bueno, Godzilla, ¿qué hace Godzilla? ¿Quién te ha puesto ese nombre? Buenas noches para todos. Se te ve muy pequeñín ahí debajo. Vamos, que pensaba que estaba más acostumbrado. Normalmente cuando veo a alguien de ese tamañito me daba ganas de aplastarlo con mi pie. Vamos. Godzilla es mi nombre. Godzilla. Godzilla es mi nombre y soy un dragón gigante que vivo en el agua. Me han dicho que Godzilla te ha puesto tu madre. Pues sí, no me gusta mucho hablar de mi madre, pero... de pequeño me decía Godzilla, ven para aquí, y bueno, me fue quedando. No es una cosa que uno no lo bautice en el momento de nacer, ¿no? Como que le va quedando. Te iba quedando. Pues sí. Vamos. Joder, como hay cosas que en la vida a uno le van quedando, y bueno, pues te ha quedado Godzilla. Pues me ha quedado Godzilla, y también yo también he dejado cosas en la gente, ¿no? Ha dejado cosas en la gente. Estoy orgulloso de decir que con mis años he podido dejar algo, una huella. Ajá. Varias huellas, grandes huellas he dejado. Ha dejado mucha huella. Y grandes. Vamos, ¿alguna huella especial? ¿Quiere que le haga una huella ahora mismo? Aquí en el plató. Mira, aquí junto tenemos una huella. Una huella que ha quedado también en este mundo. Yo creo que iba a presentar a mi amigo. Vamos a presentar a Gotuki. Gotuki, que vamos, que me han dicho que es huella tuya. Vamos, que si eres hijo, que si eres descendiente del gran Godzilla, ¿no? Que es una pregunta que se ha hecho toda la España y que tengo el honor de decírtela hoy. Vamos, te pregunto, ¿hay algún vínculo Godzilla Gotuki? Buenas noches. Yo realmente no sabría decirte si hay un vínculo o no. Yo sé que yo he sido un huevo. ¿Ha sido un huevo? He sido un huevo, como todos los reptiles, y bueno, de allí he nacido. Vamos, que te acuerdas de la época huevo. No, pero es obvio. ¿De dónde vienen los reptiles? De los huevos. Ah, vamos, que no recuerdo. Vamos, cuando era una como un bebé, vamos. ¿No te acuerdas? No lo recuerdo. Solo sé que un día me he topado con Godzilla. Ajá. Mi ídolo. Vamos, que te lo has topado en el huevo. Es mi amigo saliendo del huevo. Colega e ídolo personal mío. Ajá. Yo realmente no sé la relación que tenemos, ¿no? Un día, bueno, rompiendo la ciudad allá en Tokio, llevándome cables por delante, aplastando gente, ¡pum! Me tomo aquí con el muchacho, con un amigo, es muy bueno, ¿eh? Ajá. Gotsuki, no. Venga. Gotsuki. Yo me he puesto Gotsuki. Pero tú lo has puesto, como un Godzilla, pero... Es un poco un tema de admiración que él me ha contado, ¿no? Di un poco que ¿cómo, eh? Bueno, yo lo admiro a Godzilla. Yo le veo los dientes y ya, mira, ya se me eriza la piel. Entonces son famosos. Vamos, de aquel programa de televisión, Godzilla Gotsuki. Bueno, que se llamaba Godzilla solo, ¿no? Que Gotsuki participaba, pero en el cartel decía Godzilla prendió fuego y nada más. Es más, solo prendía fuego. Vamos. Gotsuki no ha tenido nunca su programa propio ni nada. No, ¿qué ha pasado? Realmente soy seguidor de él. De mi carrera, de venga, Godzilla. Que es una carrera. Vamos, que ha pasado una cantidad de tiempo desde el programa aquel de Godzilla, tan bueno. Han pasado más de 20 años. Vamos. Y lo que pasa es que aquí lo repetían y repetían muchos años, pero hace más de 20. Hemos sido muy conocidos más bien por el Toon animado, ¿no? Primero hicimos unas películas que hacía yo solo, sin Gotsuki. Gotsuki ha entrado en el dibujito. Ajá. Y ahora han hecho una porquería de película donde no... Dicen que estoy un poco viejo, un poco gordo para andar haciendo las películas ahí en Hollywood. Ajá. Y han puesto a ese bicho verde hecho por computadora, pero... Que el verdadero Godzilla está aquí, adelante, tuyo, aquí. Vamos, a ti, Gotsuki, que no te has sentido desplazado un poco. Aunque Gotsuki, que ha sido un personaje que ha impactado. Pues yo no solo que no me he sentido desplazado, sino que nunca me he sentido reconocido. Siempre estoy bajo la pata de Godzilla. Que no es poca cosa. Ajá. No, es un honor, pero bueno, ya algún día mereceré mi propio lugar. Después de aquel tiempo, ¿te ha pasado algunas cosas en la vida? ¿Que te ha salido el fuego? ¿Que te ha crecido el pie? ¿Que has, bueno, cometido alguna cosa que...? Pues ya, incluso Godzilla se está empequeñeciendo y yo ya lo he superado. Mira espalda con espalda. Vamos. Que ya me estás llegando casi a la cabeza, este pequeñín. Vamos. Y que no te has portado bien, Gotsuki. Pues bueno, no me he portado bien. Sabes que tengo problemas con el alcohol. Ajá. Porque como el fuego no nacía naturalmente, yo empecé a tomar alcohol y bueno, ahora soy un... Alcohol, del azul. Un alcohólico. Alcohol al pistado. Es que le has dado muy fuerte a la alga marina, me han dicho. También le he dado a la alga marina y le he dado a la estrella de mar. Ajá. Sabes, le hago polvo y me la meto por... Vamos que... En mis épocas no estaban todas esas porquerías. Uno podía andar transitando por el agua y ayudando el calizo sin meterse nada de eso por adentro. Uh-huh. Esta generación ha salido con otra necesidad. Vamos, que ha sido de otro tipo. Pues sí, mira, yo no soporto estar todo el tiempo pendiente de un maldito radio llamador, ¿sabes? Yo tengo una vida, no puedo... Ahora me molesta un poco el tema del interruptor para llamarlo a uno, ¿no? Ese que, bueno. que lo apretan ahí, en la cinturilla, y que uno tiene que estar atento todo el día ahí. Vamos, que es una misión que es impresionante, es peligrosa, es, vamos, que tiene que estar a la full, orden de... Es full time. A la orden del pitillo, vamos, que te toca el pitillo, tú tienes que... Te llaman a las 3 de la mañana y te tiene que levantar. Te llaman a las 7 de la tarde, estás en un asado y te tienes que ir. Y vosotros habéis caído en prisión. Hay que en prisión. Han caído aquí en este... Vamos, que lo han puesto aquí en este especie de frigorífico. Como que la única prisión que le ha hecho... La ha hecho media. Pues sí. Hemos caído en prisión. Pues sí. Hemos cometido un error. Han caído en prisión. Un día estando alcoholizados y un poco drogados... Él... Yo estaba bien. Él estaba borracho. No, yo él no. Él estaba borracho. Pues había tomado un poquitín nada más, porque no debía manejar, pero... Estaba bien. Vamos, que le han pegado la vuelta al calizo. Estábamos cansados con la doctora Quinn, sobre todo yo. Estaba un poco aturdido por sus malditas molestias y bueno, me la he cogido y... Y le han volteado el barco. Le han volteado, sí, el barco, ¿no? Sí, sí. A la mierda al puto barco. Vamos, que le... Según lo que ha dicho la prensa, esto ha sido más cerca de un atentado suicida, ¿no? Bueno, sí, hemos sido condenados por un atentado terrorista, ¿sabes? Ajá. Y las leyes en España son muy muy estrictas en cuanto a eso. Y vamos, bueno, me han dicho que para reptiles es un poco anticuada. Pues sí, mira, yo estoy condenado a hacer 700 carteras. Ajá. Pero con su propia cola. Claro, con mi piel, esa es la condena. Y 1000 lagartijas, me han dicho. En un minuto. Que ese he sido yo el de la lagartija. Vamos. Quiero decir otra cosa. No tenemos nada que ver con los putos tsunamis, ni con lo de Haití, ni con nada de eso, ¿eh? Ese Dios, que está mucho más bravo que nosotros. Ojalá ustedes pudieran, bueno, no sé, decir alguna palabra para la gente calizo. Y que nadie se la agarra con Dios cuando da vuelta a un barco ahí por alta mar. Claro. Mueren 300 coreanos en un barco y a nadie le importa un carajo. Es muy difícil, ha sido muy difícil. Vamos a tratar de... ¿De qué quiere que trabajemos nosotros el día que nos dicen que nos tienen en recuperación y que vamos a salir y que vamos a conseguir trabajo? No podemos, sabemos hacer otra cosa que romper... Que romper la ciudad, que romper el bosque. Los estudios radio, todas esas cosas. Vamos, que es el efecto de la crianza, del instinto y de una forma de vida, vamos, diferente a la que acostumbramos nosotros aquí en la península. Si pudieras decirle algo a la gente de Calypso, a la gente que ha matado, que ha arruinado su vida de pisotón, de vamos, con el aliento, con el fuego, como qué le dirías tú, Godzilla? ¿Quieres decir algo? Pues yo solo quiero decirle que a toda la gente debería probar alguna vez tener un pitillo todo el día en la cabeza y estar trabajando para la gente de un barco sin tener ni una sola pela a cambio. Nada más. Explotación. ¿Tu Gozuki? Explotación. Yo pienso lo mismo, ¿sabes? Nosotros éramos los que hacíamos el trabajo y ellos se quedaban con las mujeres. Nosotros hacíamos las cosas y ellos se quedaban con el dinero. Así que yo no tengo... No tengo resentimientos, no tengo reproches, no me arrepiento de nada. Y no se arrepienten de nada. A cualquier hora le apretaban el pitillo a uno. Vamos, que si lo hacen, si lo hicieran de vuelta, vamos, qué curioso, ¿no? Esto ha sido una entrevista más, hablando bajito, con Godzilla Uzuki, vamos. Y esperando que les haya sido de que le haya servido de algo a quien escucha del otro lado. Será entonces hasta la semana que viene en este espacio de Demasiado Tarde. Hasta la semana que viene. Demasiado Tarde. Lleva la marca del lado oscuro. unhuevoradio@gmail.com. Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada. Una Toyse. Es deseada porque anda, mueve la cabeza y parece una niña de verdad. Son muñecas Toyse. Llevan energía en sus meriendas. Llevan chocolate. Energía concentrada. Nada da más por tan poco como choco chocolate. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Yo como muchas galletas, pero siempre galletas Gullón. María de Gullón, María de Gullón. Siempre María de Gullón. Marcas un montón, pero galletas Gullón. ¡Qué bueno está! Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. felicidades, felicidades, me desea felicidades. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del Norte. Amigo, ¿qué cerveza? Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Y se viene el final, ya somos pocos, nos están echando del bar, mirá. Sí, y vamos a presentar algo que a mí me gusta mucho, que tengo las recetas anotaditas en mi casa y que dos por tres intento hacerlas. ¿Te sentís mal? Que son, ¿qué te duele? Me duele toda la panza, toda la cara. Qué terrible. Bueno, qué lástima que pase justo esto ahora. ¿Crees que te llamamos una coronaria? ¡Pero me duele alegría! ¿De alegría? ¡Claro! ¡Como nos duele a todos! Mirá, me la creí por un momento. No, ¡qué buen actor que sos! Si esto le gustó, lo escucharon hasta ahora, para mí viene... esto paga todo el programa. Sí, esto la verdad que es una cosa que la van a poder disfrutar porque vamos a ver una joya inédita, ¿no? Esto es inédito y... sí. Y sin editar, inédito sin editar. Crudito. Así que como lo grabamos y nos reímos, va a quedar. Es para los que aguantaron hasta el final del programa, ¿eh? Sí, para... una joyita, una perla, la cereza, la torta. Sí, seguro lado. Diego de las 6 y Christopher, que deben estar ahí. Deben estar ahí, debe estar Mónica también. Debe estar Mónica, Jime también. La negrita. Y todos nosotros, ¿eh? A lo mejor está Pimienta. Pimienta, sí. ¿Pimienta? Tenemos de un nuevo pimienta. Sí, sí. Ah, no lo conocía. Sí, es bueno. Picante. No, lo que me río con este hombre. Ah, sí. Es increíble. Ay, no. Bueno, viene uno. Sí. Una cosa importante. Putón. Quiero que lo presentes vos, Pablo. Yo lo presento Putón. Putón es una de las cosas que más me gustaba a mí cuando escuchaba el programa. Porque es querible. Y bueno, nada más para decir, vamos a puto. Y bueno, porque fumaba alguna hierbita también, ¿eh? Por eso sí, te gustaba, sí, pícaro. Sí. No. Seguimos en Demasiado Tarde y llegamos al momento astronómico de cada semana. Pablo, vas a vivir esta experiencia única, de el estar... momento que todos esperamos. Yo siempre espero el momento después, en realidad. Si bien disfruto con la receta, más disfrutaría poder drogarme con ella, cosa que hasta ahora no ha pasado, pero bueno, no voy a decir que no tenemos nada mejor. Es lo que te falta, ¿no? Es lo único que pido. Muy ricas las recetas, hemos conocido muchas cosas nuevas, pero el cometido, que es el de cocinar con marihuana para drogarse mientras se come, no lo hemos conseguido, y la persona que no nos ha ayudado tanto como esperábamos hasta ahora es el señor Putón. Es que ha habido algunos pequeños problemas, pero vamos, será cuestión de intentarlo un poco más. ¿Qué es lo que vamos a cocinar hoy? Vamos directamente a la receta. Tengo un poco de calor. Qué manera de transpirar igual, calor, ¿eh? Pero, bueno, pues creo que es diferente la temperatura aquí, en esta parte, así en Sudamérica, que en otros lugares. Sí, la verdad que este país Hacía tiempo no vivía a temperaturas tan altas como en estos días. Realmente hace mucho calor. No es la generalidad, en realidad. Sí, está haciendo más calor que el estándar, digamos, de los veranos uruguayos. Somos bastante pobres hasta en cuestiones de temperatura. No, es que es bueno realmente tener una temperatura, digamos, un clima que está bien, que es como un poco moderado. Un clímax, bueno. Un buen clímax. Un cocinero que vive y que disfruta de su trabajo, ¿tiene algún tipo de problema con la temperatura? O sea, ¿el placer de cocinar lo hace cocinar en cualquier momento del año o prefiere no? Mira, yo hay muchas veces que compro la comida hecha. Comida hecha por otro cocinero. Claro. Entonces pido un poco de comida por teléfono. Y al delivery llama. Claro, llamas, sabes, eso, delivery. Que tú llamas a un número y te traen una pizza muy grande y es barato. Y luego usted en su casa la condimenta, le retoque. Mira, la pone a punto, digamos. La personaliza. A veces un poco de orégano. La tunea, diría un amigo mío. Le pones un poco de orégano y con eso ya alcanza. Y es un buen plato. Rayar un poquito de hay una piedrita que podamos tener en la heladera. Bueno, pues si quieres, pues. En realidad yo prefiero, ¿sabes? No comer la marihuana. Realmente esas recetas son muy buenas para experimentar. ¿Y usted las pero prepara? Yo prefiero inyectármela. Inyectársela a la marihuana. Sí, usted sabe que... Un poquito fuerte, ¿eh? Sí, sí. Es que no, es que lo cortas con un poco de agua y es muy sano. Un poco heavy metal el muchacho. Sí, sí, sí. No, es que realmente hemos descubierto que es más sano. ¿Inyectarse sí, bueno, la marihuana que comerla o fumarla? Claro que sí. ¿Que fumarla? Bueno, vos sabes que yo hace... Me interesó mucho esta sección porque yo no fumo más cigarros y me interesaría dejar de fumar cualquier cosa, ¿verdad? ¿Marihuana también? Pues, ¿no? Hola. Sí, volvemos, vamos. Inyectate a marihuana. Bueno, pero ¿y cómo venía esto? ¿Cómo era la conversación? Bueno, yo estaba diciendo que sí, que he leído que el THC, que es el compuesto esencial, que es el tetrahidrocannabinol, que es el que produce la reacción química, que es el pegue de la marihuana. Mirá, que es así. Eso no necesariamente necesita ser fumado. Se puede ingerir de otras maneras. Puedes comértelo, por ejemplo, con estas recetas. Puedes comerlo. Puedes tomarlo. No sabía también. que pero te lo llegado. Puedes poner también por... Mira, yo tengo puesto aquí una vía en la vena. Qué montón de machucones que tiene ese brazo putón, ¿eh? Bueno, pero esto es la forma más... ¿Y esta mariposa? ¿Cómo? ¿Y esta mariposa? Y es así, para no sufrir el pinchazo todas las veces, lo que tengo es inyectado allí. Una mariposita. Bueno, claro. Nosotros... No estaba así el año pasado igual, ¿eh? Así de... Consumiendo marihuana de esa forma, por decirlo de una manera... Se pasó a las drogas pesadas. La misma de siempre, pero se la mete... Claro, o sea... Eso no sería una droga pesada, sería una forma de ingesta. Un poco fuerte. Sí. Es por eso que yo no como mis recetas. Y me gusta compartirlas con ustedes, ¿sabes? Ajá. Bueno, yo por ahora prefiero seguir intentando comer... Aspiramos a ver si de algún momento para... Definitivamente podemos probar esta ¿qué? Haremos hoy esta receta. Algo que ustedes conocen bien, que son las empanadas. Haremos empanadas de pollo y marihuana. ¿Les gusta? Sí, claro, sí. Pero no pero parece que les gusta. No, se han quedado mirándome como... No me gusta el pollo, pero podemos ver cómo queda el condimentado, ¿verdad? Yo prefiero toda la vida una empanada de queso y cebolla o de carne antes que una de pollo, pero como igual, ¿eh? Si va a drogar... Bueno, en realidad, si ustedes... Tengo una receta con queso. ¿Una con queso? Tengo una buena. Bien, puedes hacer con otra cosa. Pues si te gusta, si tú eres como vegetariano, ¿tú eres? No, simplemente prefiero un pedazo de carne, quizá pescado. Pero podemos cambiar la carne, ¿verdad? Claro, o pueden hacerlo solamente con repollo. O pueden hacerlo con otros ingredientes. Con verduras, sí. Bueno, no, yo en realidad cuando leí empanada, lo primero que hice fue comprar carne, igual porque... Carne de vaca. Carne, sí. Carne roja. Sí, carne roja. Bien. Y después está bien igual. Bien. Podemos hacerlo con eso. Bien, perfecto. Bien. Vamos a empezar entonces. Pablo, ¿querés cocinar vos o cocinar? Parece que acá el que es crack en esto es obvio. No, crack no, pero bueno, me gusta tratar de contribuir a la receta. Tienes que tener un poco de pollo. Un poco de pollo, tengo carne. Ah, pero, muy bien, pero bueno. ¿Podemos hacerla de carne o no? Tienes pollo. Tengo carne de vaca. Carne de. Bueno, entonces lo que haremos será reducir los tiempos de cocción. Que eso solucionará todo el problema. Perfecto. ¿Y cómo haremos la masa? ¿Cómo haremos la masa? Empezaremos por hacer la masa. Porque para la empanada de esta que les propongo, la marihuana está dentro de la masa. Ajá, harina con harina de marihuana, como siempre. Exactamente. Ah, ya tienes tenemos. Que tener un poco de harina. Bien, pon 200 gramos de harina. Toma el medio. Sí, ¿Cuánto tienen ahí? Nos queda del año pasado todavía. ¿200? Sí. Pues, Vio que la harina se puede tratar de varias maneras. Se puede cortar con otros cereales y... ¿Cómo? Se puede cortar con otros cereales. Vio, a mí a veces, por ejemplo, me gusta poner 150 gramos de harina y 50 de salvado o de avena. Es sí, muy sanito. Claro, está muy bien. Porque tú no te cuidas mucho con tus comidas, porque se ve que estás un poco gordito. Un poco marrano. Dólares ahí. Dólares de... gastados, de, invertidos en eso. En liposucción me saldría un montón de dólares. Y está muy bien entonces aportar algo, de, digamos, que esté sano. Bien. Bueno, entonces se puede cortar la harina. No, estas no. ¿No? Tú la puedes poner solamente harina de marihuana. Bueno. Porque si no, no te quedará bueno. Y no te... La harina de marihuana, queremos aclarar que es algo que todos ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Sí, lo hicimos en los primeros programas. Pueden entrar a unhuevorevista.com y en el programa 3 o 4 Putón está dando la receta de la harina de marihuana. Bien. Entonces, ¿tienes esa harina allí? Sí, ya está. Bien. Y yo tengo acá unos huevos, Putón. A ver, ¿de qué tú tienes huevos ahí? ¿Qué huevos? ¿Cuántos tienes? No me hagas esa pregunta. Bueno, tengo media docena de huevos. Vamos. 6 huevos tengo. 3. Pues, 3. Te felicito. es un muchacho alto, ¿no? Putón, me llama la atención haciendo estos chistes tan clásicos, ¿no? Perdón. Bien. Usted no entiende, tengo media docena de huevos porque somos 3. Bien, bien, claro. bien, vamos. Y bueno, entonces tienes tenemos huevos. Tenemos dos colorados. Vamos. Perdón. Y colorado nunca. ¿Tienes huevos entonces? Sí. ¿Tienes cuántos huevos? Ya le dije, 2 por cabeza. Tienes 6 huevos, vamos. Sí, ahí en una cajita. ¿Se la traigo? No hace falta, pues. Te creo. No vamos a usar. Pero lo vamos a usar. No lo vamos a usar. Vamos atrás, dale, seguimos. Bueno, arrancamos. Claro, tengo huevos. Yo dije la harina, la pasé, se fue para ese lado y está gracioso. Dale, 2 huevos de vuelta. Dale. Yo estaba diciendo, bueno, tienes la harina. ¿Tienes la? Ya está la harina. Él me desatura. Sí, pero capaz que es un tema de volumen. De volumen de acá. Eso. Pasa si te bajo de acá. No, pero ahí tiene. Hola, ahí te sigue saturando. Hola, acá. Dale. ¿Pero escuchás? Está. Está. Yo estaba diciendo, ¿tienes los 200 gramos de harina entonces? Sí. Bueno, bien. Pues toma. Tienes. Pues necesitaremos huevos. Yo tengo acá unos huevos. Pásame. A ver, dámelos un poquito. Tómelo. Tanteé un poquito. ¿Qué huevos, Pablo? Son jumbo. ¿Eh? 40 manguitos la docena. Perdón, la media docena. Bueno. Son entre ñandú y gallina. No, para. Tratemos la harina y ahora nunca dijimos los ingredientes. Estamos haciendo los harinas, pasamos a los huevos. Dale, vamos a tratar de tenerlos acá igual. Dale. Pero estamos. Vamos a tratar de tener todo. Capaz vos tenés que decir que hay dos partes. Primero. Sí, yo estaba diciendo que es la masa, esta es la masa. Sí. Estos son los ingredientes para la masa. ¿Vas a precisar harina? Claro, vas a precisar. Tenemos la harina. Nosotros damos harina. Damos harina y nos quedamos los huevos. Dale. Bueno, pues. Tienes entonces 200 gramos de harina allí. Sí. Sí, ahora pues vamos a necesitar un poco de leche. ¡Renuncio! ¿Leche de qué? Perdón. ¿Conoces tomar leche tigre, no? No. Pero es cierto, vos, una leche aquí. Para claro, para... Sí, ya hemos hecho receta con huevo y leche. Claro, sí, ya, ya. No se fueron. Dale. Pero ¿sabes para que me reí? Se rieron ustedes primero. ¡Dale, Pablo! ¡Con tu cara yo también! ¿Vos sabés lo que lleva una masa? Y harina, aceite. No sé, aceite. La empanada la que estás hecha. Aceite. Tapa. Aceite, ahí va. Te digo por las dudas. Sal y pimienta. Sal, pimienta, sal. Huevo y. Huevo y dale, pero la harina ya está hecha. Dale. Dale, bueno, dale. Dale, arrancamos. Pensá en algo, no me preguntes si tengo las cosas. Las tengo acá. Bien. Toma los 200 gramos de harina. Bien, y sepáralos, porque ahora vamos a detallar los ingredientes para el relleno. ¿Y la masa no la vamos a hacer? Pero la masa ya la tenemos casi pronta. No. Todos sabemos lo que se necesita para... Muy bien. Bueno, teníamos la harina, pues, harina, un poco de harina, el huevos. Se renueva, putón. Bueno, está bien. Repetiremos entonces. Necesitarás la harina. Necesitarás huevos. Bueno, necesitarás tienes entonces la 200 gramos de harina de harina marihuana. De marihuana. Pues toma un poco de sal. Puedes hacerlo con agua. Tibia. Bien. No. El agua, boludo. Sí, Mario. La puta madre. No puedo. Sí, bueno, cambiamos de receta. No, vamos, tenemos que pasar. Vos decís que vas y comprás, yo qué sé. Bueno, total, la salteña. Trae dos tapas a la salteña. Vamos ahí, dale. Decí vuelta que tenés los 200 gramos de marihuana. Bueno, tienes los 200 gramos de marihuana. De harina de marihuana. Harina de marihuana. No podemos comprar tapa de empanada hecha con fase ya. Claro, por eso. Vamos, sale. Bien, esta la podrías usar. Tengo la harina de marihuana. Claro, ya sé que tienes harina de marihuana. Ahora necesitarás los demás ingredientes para poder hacer la masa. ¿Qué son? Yo los tengo todos acá. ¿Qué pasa? ¿Son este? No puede. Pero te está puto. Si te entraste y no puedo, claro. No puedo entrar en la receta de la masa. La digo yo, la yo. Yo acá tengo dos huevos y un poco de leche. Yo acá tengo los huevos y leche. Y te pongo la taza. Porque yo como. Entro en la zona de la. ¿Puedes grabarlo sin música? Es ahí donde se corta. Sí. ¿Lo grabas sin música y vos se la pones arriba? Sí, se puede hacer. Normalmente lo estábamos haciendo porque nos gustaba. No, pero ahora seguimos. Ya seguimos acá, ya está, dale. Ustedes digan la receta, si no. Puedo enganchar el tema después, vos decís. Después pones todo un tema. Si puedo cortar ahora, puedo palmear el tema justo donde está cambiando, pero es una locura, ¿verdad? No, que grabes sin música y después grabar la música arriba. Sí, claro. Pero vamos a ir así. Sí, ¿no? Bueno, tiene que salir. Dale. Vamos. Ustedes van a decir la receta de las empanadas. Decí de vuelta que tengo 200 gramos de harina. Bien, tienes ahí los 200 gramos. Tengo la harina y después tengo lo básico para la masa clásica, ¿no? Huevo y leche. Huevo, leche, agua tibia, sal. Sal y pimienta. Así que. Perfecto. Esto sí no le vamos a. La receta esta ya la tienen que tener bastante clara, ¿no? Bien. Inclusive nosotros ya tenemos la masa. Yo ya tengo la masa hecha, pronta. Igual era también. Si compraban un poco de tapas de empanada, era tal vez un poco. Bueno, pero no iba a tener la harina de marihuana. Que... Claro, es, pero también se la puedo espolvorear. Espolvoreando tapas sí. Compradas, ya estaba. También. Bueno. Es como un adorno. Claro, me imagino que se activa el coso, el THC, cuando lo metes en el horno, ¿no? Claro. Ah, perfecto. Es así. Bien, tienes entonces la masa para hacer. Toma una tabla, Seba. Vamos, entonces toma la masa, la harina. Uh-huh. Toma la harina y toma un poco los huevos. ¿Vamos a usar toda la masa? Usamos las tapas. ¿Dices que se usa la tapa? Sí, usamos las tapas ya. Ah, ¿ves que tú ya tienes tapas? No, yo ya tengo masa hecha. La masa igual ya la hicimos. Tengo masa hecha en la heladera. Es que no lo, me lo habían dicho. Sí, relleno. El relleno con pollo, pero tenemos carne y tal, no sé si voy a morir. Bueno, en que en realidad han modificado bastante la receta original. No sé si va a quedar si muy no bien. Va a funcionar, no lo hacemos desde ahora. Bueno, lo único que modificamos es, tenemos la masa hecha ya desde antes, nos tomamos la molestia de hacerla, y te bueno y después tenemos carne picada de vaca en lugar de tener carne de pollo. ¿Funciona o no funciona? Creo que está siendo un poco determinante en esto. No, yo creo es que realmente hay que salir de este mal paso y darle para adelante. La receta quedará distinta. Pero si ¿va no, a drogar o no va a drogar? Vamos a hablar claro claramente. Sí. Bueno, arriba. Claro, eso lo, te lo puedo asegurar. Quedarás, quedarás muerto. Rimbombante, así. Sí, porque además de esto, también necesitamos harina de marihuana para el relleno. ¿Para el relleno también? Sí, queda perfecto. Tenemos la harina. 40 gramos. Ponte a freír la carne entonces. A una salteadita hacemos. Toma la carne y ponle un poco de aceite en el sartén, claro. Y ponlo a freír a una temperatura media, porque si no se te quemará un poco. Uh-huh. A mí me gusta ¿sabe qué? La carne saltada en salsa de soja. ¿Le gusta la salsa de soja? Soya, ¿Se puede poner? La salsa de soya. La puedes usar, sí. Es buena con carne, si tienes carne roja, lo puedes resaltar con la soya. Pero en realidad es un buen... Es una cosa personal, es una cosa que... No es un toque personal, porque es muy común en mi pueblo usar la salsa de soya. ¿Agrego algo a esto? La salsa de soya. Le ponle un poco de soya. Tengo las verduras acá. Bien. Tengo un montón de verduras y usted me dice... ¿qué hago con las que no vamos a usar y cuáles vamos a usar? Tenemos un poco de morrón. Revuelve allí la bolsa. Tenemos morrón. Tienen rojo y verde. Ah, tienes no, sí, amarillo. Yo no soy lo rojo tiene. Y verde, claro. Es bueno tener de los tres colores. A ver si. También hay un morrón amarillo. A ver. Acá queda. Es medio morrón. Yo, si no, te puedo conseguir un poco de morrón. No, tengo. ¿Tiene? ¿Dónde usted tiene? ¿En la feria esa que usted conoce? Yo tengo una, digamos, una plantación de morrones. ¿De morrón? Sí, de morrones que son amarillos a veces. Seba, ¿cómo va todo ahí? Bien, se está como que calentando mucho. Bueno, entonces, tengo los morrones. Toma todos los morrones, vamos, saca todos esos morrones. Pablo, picalos vos que yo me quedo con la carne acá. Muy bien. Esperá que... Vamos, cuidado, bueno, no vamos. Se vayan a cortar. Muy bien, lo cortas con... Siga, putón. Está bien, córtalo en pedazos pequeños. Si no, se te da un poco... Bien, es. ¿Y esa carne cómo está allí? Bien, largando rico aroma. Ah, sí. Pues si no tenías un poco de carne ya hecha. No, carne hecha no tengo. Bueno, pues entonces tendremos que esperar un poquito más. Mientras, sacúdela, vamos, sacude así. Vamos. Tengo pronto, putón, ¿qué más preciso? Pone dentro un poco de cebolla. Es que... ¿Otro poco de cebolla? No, hasta ahora no, solamente cortado morrón. Ahora ¿picada ponte... gruesa o...? Y como a ustedes les guste. A mí me gusta fino. Córtalo fino, entonces. Fino. Es que las cebollas a veces son un poco, ¿sabes? Fuertes. Aquí, en otros lugares, la cebolla no es tan fuerte. Esto como más aquí. Bien era un cebollín. Los cebollines son los peores. ¿Por qué no quise decir cebollita? Porque me trae malos recuerdos. El cebollín. Pablo jugaba al fútbol. ¿Tú juegas al fútbol? Jugaba al fútbol. Pero ahora juegas al fútbol. No, ahora me retiré. Bueno, ya tengo esto pronto. ¿Y vos, Seba? ¿Metemos ya? Eso, bueno, pues tienes... ¿Cuántas cebollas picaste? Piqué tres cebollines. Que vienen a ser una cebolla y media. Saco un poco. Ha quedado un poco cebolloso, pero no importa, júntalo. ¿Y qué más tienes ahí? Y tengo el morrón, espera que vamos saltando esto con la carne. Tírelo adentro. Toma, vamos. Eso, muévelo antes que se te queme, cuidado, vamos, no te vayas a quemar. Vamos. Bueno, acá cuidado tengo con la panza. Tengo una zanahoria. Mírela. Bueno, pues ¿dará con esto? Yo, es que no hay zanahoria. A mí me gusta porque estamos haciéndolo más o menos como, ¿no? Vamos. ¿Está bien o no? Es un poco diferente a lo que yo tenía pensado. pero vamos. Bueno, entonces zanahoria, ¿no? Toma, además, una taza, más o menos una taza, de mantequilla de marihuana. Bueno, ¿cómo no? Toma. Bueno, cuidado, vas a romper. Lo está mirando fijo ya, putón, ¿eh? No, es que si no, si rompes, es un caro la mantequilla de marihuana. No pasa nada, ¿sabes? No pasa nada, tengo acá. Vamos. Déjala ahí, ¿lo tienes? Ah, arriba de la comida, no, Pablo. No, perdón, este sí que. Pues entonces agarra. Diente especial. Pon la mantequilla. ¿Adentro de. La carne? No, de la carne no, ponlo en el bol. En el bol. Ponlo en el bol. Y ponle otro poco más de marihuana. Bueno. Y revuelvo fuerte, con un trozo de mantequilla común también, bueno, para adelgazar. A ver si podrás adelgazar la mantequilla. Vamos. ¿Y se va? Bien, impecable. Es la primera vez que... A ver, permiso. Es la primera vez que cocinamos con tanta marihuana, Pablo, ¿eh? A ti que no se te queme la carne. No, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, mejor apágalo un poco. ¿Y tú estás bien con esa mantequilla? ¿Sí? ¿Ya lo dejo pronto? Está bien. Ahora, ¿lo dejo acá cerca del Seba? Sí, ponlo allí. Le preguntamos hasta dónde lo dejamos, ¿no? ¿Cómo? Le preguntamos hasta dónde dejar las cosas para que no falle nada. Es que es un plato muy sencillo, nada puede fallar. Realmente es un plazo muy, muy fácil. Tú ahora lo que tienes que hacer es meter esa mantequilla en la heladera. La mantequilla. Pon la mantequilla en la heladera, en la nevera, lo pones en el freezer y lo guardas allí. Bien, tómale el sartén y ponlo en el allí, en la cocina, y saca un poco y ponlo dentro de cada tapa. Putón, ¿qué tengo que hacer con el repollo? Pues, el repollo. Pues aquí no había ningún repollo. ¿Cómo no? Yo compré, pero no sé para qué. El repollo es otra receta. Ah, bueno, perdón. Bueno, pues se puede tomar el repollo. Vamos a una ensalada, ¿no? Sí. Podrías acompañarlo con un poco de repollo. Y además necesitarás algo por la manteca que tenemos en el freezer. Ajá. Bien. Bueno. Ya vamos, voy llenando así la tapita clásica. Sí. ¿Tienen una forma especial de hacer el repulgue? ¿Con tenedor, con la mano, algún secretito? Miren que yo conozco un repulgador sueco. Y conozco uno que es de las Bahamas, pero yo lo recomiendo el sueco. Mire, él me ha enseñado varios pliegues. Bien, Pablo, te lo dejo a vos. Hasta acá llegó mi... ¿Estás hablando de Andrés Flipón? Sí, exactamente. ¿Usted lo conoce? Claro, sí, yo conozco al sueco. Porque ese que tú has dicho, ¿qué? ¿Honduras? No, Bahamas. Bahamas. Eso no es ni un país. Fui una vez a visitarlo. Sí. Sí, ahí se cocina mucho con marihuana y con ron. Ay, es que yo no conocía Bahamas. Guiso con ron. Bahamas. Frijoles con ron. Pues mira, que es espectacular. ¿Y tú vas siempre allí? No, voy a veces. No, fui una vez, le digo, voy a veces al Caribe. Ah, bueno. Está muy bueno. Le puedo hacer el repulgue que quiera, dígame. No, tú puedes hacerle un repulgue que deje espacio para que entre el aire. Ajá. Y bueno, para que entre la manteca. Bueno, la yo creo que después. Ah, claro. Yo creo que podríamos hacer el repulgue chino. A ver, el repulgue chino, vamos. A ver. En estas vísperas del Día de los Trabajadores, con ustedes Sebastián Martínez. Gastón Borges. Pablo de Nariu. Estuvieron compartiendo 2 horas de lo mejor del humor uruguayo y de Latinoamérica, puede llegar a ser, que es demasiado tarde. Gracias a Richard, a Luis, a Verónica y a Pablo. Gracias a todos ustedes. No sé si les queda algo para decir a la gente en estas vísperas del Día de los Trabajadores. Que estamos a 7 partidos del Mundial, de ser campeones del mundo. De ser campeones del mundo. Bueno, yo lo único que deseo es que Peñarol pierda el invicto. Nada más. Saludarlos y nos vemos la semana que viene con más demasiado tarde. Coman chorizo. Y asado, si son trabajadores y pueden, coman asado. Y bacalao. Y gofio.